Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué sucede cuando te decepciona algo? Hay dos caminos que se pueden tomar. Uno es continuar investigando qué pasó, por qué me equivoqué, y la otra decir esto ya no sirve y descartarlo y vivir una vida desordenada total. Cristo ya no viene, no se cumple. Esas dos posiciones, no sé cuál es la más ventajosa, pero yo creo que la ventajosa es ver por qué pasó, porque la Biblia no puede engañarnos, no puede engañarnos, y efectivamente no los había engañado, sino que les había dado una vislumbre de que efectivamente había un proceso de salvación. Y volvemos al Antiguo Testamento, en el santuario. Todos los días de tarde y mañana el santuario hacía oficio, y una vez al año entraba el sumo sacerdote, al lugar santísimo, y hacía intercesión, y ese es el periodo que comienza en 1844. Le amargó el vientre, pero la Biblia se abrió para que ahora comenzara un estudio exhaustivo de que Cristo estaba en el lugar santísimo intercediendo y que en algún momento va a salir para poner fin a toda la situación desastrosa del ser humano. Bueno, y lo que vamos a tratar en el día de hoy son los dos testigos de los cuales habla Apocalipsis capítulo 11, versos 3 en adelante. Bueno, allí dice: daré potestad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Y así si alguno quisiera dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben ser muertos de la misma manera. Estos tiene potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Bueno, aquí hay varias cositas que nosotros deberíamos saber. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos quiénes son estos dos testigos. Claro. Y esto sería bueno que consideráramos el hecho de que la idea de los dos testigos proviene del sistema legal judío. Recordemos que en la Biblia dice que cuando algo esté en conocimiento de dos o tres, dos o tres personas puedan testificar acerca de algo, eso se iba a considerar, pero menos que eso no. No se aceptaba el testimonio de solamente una persona. Entonces, aquí también se está aplicando eso. Esto lo podemos encontrar en San Juan capítulo 8, verso 17. Bueno, también se interpreta como que fuera en el caso de Elías y Moisés, ¿no es cierto? Los versículos 5 o 6 que aparecen allí. Pero si uno mira con atención el momento en que se está llevando la escritura, lo que se está escribiendo, tiene que ser un poquito más extenso, tiene que ser para el momento en que nosotros estamos viviendo, porque para eso está abierto el libro, para eso nos están dando instrucciones, conocimiento, ¿no es cierto? Además, cuando uno mira el santuario, el otro día conversaba con mi señora justamente acerca del candelabro. Los siete brazos. Es una obra hecha a mano con mucho cuidado, es una obra muy perfecta. Y allí incluso tú te vas a encontrar con algunos símbolos extraordinarios en ese lugar. Los dos olivos, qué sé yo. Ahora, estos eran surtidos por aceite. Sí. Y el aceite nunca debía fallar porque si fallaba se apagaba. No había luz, no había... Y si uno mira con atención, se va a encontrar que la única luz que existía en el lugar era eso. Sí. Porque estaba todo rodeado, ¿no es cierto?, cerrado, era muy oscuro el lugar. Pero la luz, y voy a hacer aquí el tiro de la aplicación del Espíritu Santo, alumbraba, dirigía al sacerdote en lo que tenía que hacer. También podríamos mencionar a Jesús, la luz del mundo. Bueno, y también podríamos decir que esto, en relación a lo que estábamos hablando de los dos testigos, podríamos mencionar que esto representa la Biblia. Los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algo que no se puede separar. Claro, y esto justamente viene a hablar del periodo en que la Biblia es levantada, la Biblia es tomada como norma de fe, de creencia, ¿no es cierto? El periodo anterior había habido un oscurecimiento, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, se habían perseguido, qué sé yo, había sido echada por tierra la verdad, pero ahora viene el momento en levantarse y comenzar a proclamar. Claro, parte con un chasco que es bien especial, pero después de eso aparecen, ¿no es cierto?, los movimientos de reinterpretar, reacondicionar qué había pasado con ese momento. Y ahora la Biblia se abre a las personas y hoy día tenemos que decir con mucha tranquilidad, pero no con mucho deseo de que está bueno, porque la Biblia está abierta para todas las personas, pero también hay una tranquilidad, un cejo de no leerla, de no acercarse a ella. Tú tienes, por ejemplo, en tu celular, que lo usas tanto quizás para ver los WhatsApp, las indicaciones que te dicen, y tienes la Biblia a mano, no necesitas. ¿Quién no la tiene? La Sociedad Bíblica ha impreso, ¿no es cierto?, ha publicado en casi todos los idiomas del mundo porciones de la Palabra de Dios. Está todo abierto. Basta que usted sea parte de estos dos testigos, las estudie, las tenga, y ahora estamos justamente estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que nos denota y nos indica los acontecimientos que van a ocurrir yo no digo en el tiempo del fin, sino porque estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sabes? De estos días. Esto de que estos dos testigos estén vestidos de cilicio durante un periodo profético, el cilicio es un atuendo de luto. Entonces dijimos que ahí la profecía dice que por 1260 días o años proféticos iban a estar vestidos de cilicio. La verdad de la Biblia, o las verdades, mejor dicho, de la Biblia, fueron enterradas y tapadas por las tradiciones humanas. Fue el tiempo cuando, recordemos que antes se prohibía prácticamente el estudio de la Biblia. La Biblia solamente la podían leer los sacerdotes, que ellos eran los que interpretaban para la gente, por temor a que la gente, eso era lo que se decía, que la interpretaran mal. Pero la Biblia tiene una promesa: si nosotros pedimos ayuda al Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a entender las Sagradas Escrituras. Eso tiene que ser con dedicación, con estudio, con mucha oración. Entonces, esto iba prácticamente, el motivo por el cual no se permitía que se leyera la Biblia estaba en contra de lo que la misma Biblia dice. Ahora, fíjate que capítulo 11:7, ¿no es cierto? Queda poco tiempo, pero mire, cuando hayan, dice, acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, hay varias indicaciones acá. Así es. Hay momentos en que la palabra de Dios es echada por tierra, no se atiende, y se persigue a quienes la tienen, tú lo decías. Pero interesante, porque ese periodo dice que se termina. Está acotado a un periodo en que la Biblia lo indica, ¿no es cierto?, claramente lo que eso significa. Por lo tanto, tenga usted cuidado, porque si bien es cierto, van a ser perseguidos quienes leen, estudian, pero ese periodo termina y se abre un periodo de mucha, voy a decir así, popularidad de la Biblia para llegar a entenderla. Ahora, fíjate, este asesinato de los testigos se aplica históricamente al ataque teísta contra la Biblia y a la abolición de la religión en relación con los acontecimientos de la Revolución Francesa. Entonces nosotros tenemos que ahí que esto se cumplió perfectamente, justamente como lo decía las Sagradas Escrituras. Y luego, después de eso, vino precisamente un despertar y esto cambió. Bueno, vamos a seguir mañana conversando, que el Señor los bendiga. Justo antes del fin, el mundo será testigo de una predicación global de la Biblia. Este mensaje final provocará una oposición potenciada por los agentes demoníacos que obrarán milagros para engañar al mundo y para atraer a los adoradores de la bestia a una batalla final contra los fieles testigos de Dios. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.